Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Emitimos, ya sabéis, desde el corazón de Bilbao, desde la 97, la Lagueta Masaspi y Ratia, desde aquí para el resto del planeta. Muchísimas gracias a quienes estáis del otro lado escuchándonos a través de los transistores, por internet, a quienes escucháis después de emitido este programa, este Mar de Fueguitos. Y gracias también, claro, a ese montón de radios amigas, radios comunitarias y libres, que como la 97 también hacen sonar y soñar este Mar de Fueguitos. Decía, advertía el poeta David Franco Montiel, no es que ellos tensen la cuerda, los nudos de hierro. Sucede que tú aflojas y aflojas y no dejas de aflojar, y ellos la van recogiendo. Así claro, hasta tener la soga bien, bien apretada en el cuello, así, hasta ahogarnos. Vamos a hablar hoy de esa cuerda, de esa soga que nosotros vamos soltando, vamos aflojando, y ellos van recogiendo cada vez más prieta, cada vez más adherida a nuestro cuello. La llaman la revuelta de las escaleras, Correscalas. Correscalas es en catalán, significa escalera, y es el nombre que le han dado a esta iniciativa, a esta carrera, a este trayecto de dignidad contra la precariedad que arranca, comienza este jueves aquí en Bilbao. Desde este jueves que arranca Bilbao a las 6:30 hasta el domingo que va a llegar, hasta el lunes que llega a Barcelona, y tanto aquí en Bilbao como en Barcelona se va a hacer una manifestación, y durante todo el recorrido, 800 kilómetros de solidaridad en relevos, van a ir trabajadores para denunciar, para correr por la dignidad y contra la precariedad. ¿Qué es Correscalas? Una carrera de relevos contra la precariedad. También el mayor crowdfunding social del Estado español. Están recogiendo dinero para una caja de resistencia solidaria, para otras huelgas y luchas sociales, como la de los trabajadores de Movistar Telefónica, que es la que ha sido precursora de este Correscalas. Y también es Correscalas un documental sobre esa huelga que estuvo 80 días en marcha y que puso contra las cuerdas al gigante azul, a Movistar Telefónica, hace apenas unos meses. El jueves arranca oficialmente desde aquí, desde Bilbao, este Correscalas, esta revuelta de las escaleras. Vamos a charlar con Josu Balmaseda, integrante de la Marea Azul, esos trabajadores de Telefónica Movistar que luchan contra la precariedad, y también con Aichol Ruiz de Azúa, integrante de una subcontrata de Telefónica en Barcelona, concretamente de la subcontrata Cotronic. Con ambos dos, con Aichol y con Josu, desde aquí, desde Bilbao, Josu, desde Barcelona, Aichol, vamos a darle marcha, vamos a lanzar, vamos a hablar de este Correscalas. Música. un programa especial que dedicaremos a esta marcha contra la precariedad, a esta marcha por la dignidad de las trabajadoras y sus trabajos. Vamos también a escuchar algunos relatos que tienen que ver con la defensa de los trabajos, con la dignidad en el trabajo y, como no, un poquito de música. Muchas cositas, así que no vamos a perder ni un minuto más para que nos dé tiempo a hablar y a escuchar todas ellas. Comenzamos con un poquito de música desde aquí, desde Bilbao. Son Bilbomatics, una banda de ska, skinhead reggae y rocksteady de aquí mismito, de la ciudad de Bilbao, que están, bueno, tienen disco en la calle. Son 9 temas que llevan el nombre de la banda Bilbomatics y que comienza este disco con una canción que habla de trabajos, de trabajadores, habla del pasado y mira al futuro. Para quienes no seáis de Bilbao o de los alrededores, no conoceréis quién es la Carola. Carola es una de esas grandes grúas que había antes, inundaban antes la ría de Bilbao para descargar los buques que atracaban en la ría. Carola se quedó ahí frente al puerto marítimo de Bilbao, la restauraron y se quedó ahí como símbolo de lo que fue ese puerto de Bilbao y de los trabajadores y las trabajadoras de ese puerto de Bilbao. La Carola, esa grúa, es hoy un símbolo, uno de los símbolos de ese Bilbao turístico que nos vende la ciudad. A la Carola le dedican las gentes de Bilbomatics la primera canción de este disco, una canción que la música, os sonará seguro a algunos y algunas, la música es de un conocidísimo tema de Pretenders, la letra es de Bilbomatics, habla de Carola, habla de trabajadores, habla de huelgas del metal, habla de futuro, habla de camaradas, habla de trabajadores. Con la Carola, con Bilbomatics, zarpamos en Mar de Fueguitos. 97 Irratia, la radio que sueña. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. Mar de fueguitos. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Decía una pintada en un muro de Montevideo: al que trabaja no le queda tiempo para hacer dinero. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias hablamos hoy de trabajadoras, hablamos hoy de obreros. Y comenzamos hablando, bueno, nos vamos para atrás en el tiempo y hablamos del general Jorge Ubico, un general guatemalteco que gobernó 14 años en ese país, en Guatemala, dictador guatemalteco, sanguinario, tirano tropical. Y entre las cosas que se le ocurrieron hacer a Jorge Ubico en su delirio anticomunista, Jorge Ubico prohibió ni más ni menos por decreto el uso de la palabra obrero u obrera en todo el país. La primera historia que os proponemos habla precisamente de, bueno, de gentes indispensables. Habla de obreros, obreras, habla de campesinos y campesinas. Arthur Lundquist es poeta. Poeta sueco, se hizo sobre todo reconocido a nivel mundial por sus poesías, aunque también ha escrito pues novelas y ensayos, publicó más de un centenar de libros. Arthur Lundquist fue miembro de la Academia Sueca, la que elige pues todos los años esos premios Nobel, y fue también un gran hispanista, traductor de obras castellanas, escritas en castellano, al sueco. Tradujo, por ejemplo, a García Lorca, Unamuno, Celaya, Miguel Hernández o Ana María Matute al sueco, y sus traducciones hicieron que, bueno, que los escritores, las escritoras españolas fueran conocidas por aquellos países, por Suecia, por el norte de Europa. En 1983 el Ministerio de Cultura Español le dio a Arthur Lundquist, le otorgó la Medalla de Oro de las Bellas Artes por sus traducciones, por el impulso, por cómo dio a conocer las obras de la literatura española en ese país, en Suecia. Bueno, estamos hablando de obreros, de esa palabra que prohibió por decreto el dictador guatemalteco Jorge Ubico. De obreros vamos a hablar. Escuchamos este poema de Arthur Lundquist: los obreros, los campesinos, siempre tienen razón, siempre les tratan sin razón. Gente imprescindible, dice, cuenta Arthur Lundquist. Los campesinos y los obreros son reales como el pan y el martillo. Los hombres imprescindibles que siempre tienen razón, pero a los que siempre tratan con sinrazón. Los campesinos bajan su mirada hacia los manantiales donde giran las estrellas y viajan en compañía de ruedas vestidas de hierba. Los obreros utilizan el fuego y sienten la fuerza de oso enjaulado del agua. los campesinos y los obreros saben que el día no cae del cielo. El día hay que desenterrarlo de las entrañas de la tierra, sacarlo del hierro a martillazos, aguzarlo en las piedras de afilar. Sus ojos son claros, de la leche que beben. Su olor a estiércol y a humo ahuyenta al resfriado. Son reales como la hierba y las piedras. Los irreales son los otros, esos que andan como ausentes, esos con guantes y largas uñas que manejan cifras sin descanso. Sus negros cortinajes cierran el paso a la mañana. La leche y el carbón les son ajenos. Viven alejados de la tierra, en las alturas, y desde allí escupen sobre las copas de los árboles. Navegan al sol con un velamen de periódicos extendidos, escriben epitafios sobre sí mismos y promulgan leyes de aire. Vuelan sobre el mármol con sus patines y hacen vigilar el mar por soldados. Se esconden bajo sus párpados y pulsan botones en sueños. Pero los obreros, los campesinos, buscan al alba sus húmedas bicicletas, sus frías herramientas. Miman en sus manos la pequeña chispa del día. Las obreras, las campesinas, los obreros, los campesinos, los imprescindibles, las imprescindibles para Arthur Lunkitz. Seguimos hablando de trabajadores y hablamos ahora de, bueno, de gente trabajadora. Y lo hacemos con otro poeta, bueno, poeta y otro millón de cosas. Poeta, traductor, ensayista, matemático, filósofo, ecologista, doctor en ciencias políticas. Son solo algunas de las cosas que dicen que es nuestro siguiente invitado, Jorge Riachman. Nos quedamos con la de poeta y con la de pensador. Jorge Riechmann dice, entre otras cosas, por ejemplo, hablando de, bueno, de uno de los mayores problemas que tenemos, o una de las mayores pruebas que tenemos todos y todas que pasar, la de la relación entre la fiesta y el trabajo. Y habla Jorge Riechmann de eso y dice que hace falta mucha más imaginación, coraje y aguante y amor para salir con bien de un lunes que para triunfar, por ejemplo, en un domingo. La prueba del algodón para todas, para todos, la relación que tenemos, que mantenemos entre la fiesta y el trabajo. Vamos a escuchar otra reflexión de Jorge Riechmann hablando de estas cosas del trabajo y rescatando a gentes como las del Correscalas que, bueno, se atreven a correr, a luchar contra la precariedad, a pelear por la dignidad del trabajo. Las gentes del Correscalas, como diría Jorge Riechmann, pececillos extraviados, velas olvidadas. Para todos ellos, para todas ellas, para todas las gentes del Correscalas, de esta corrica precaria, va este textito chiquito, pero lleno de ideas de Jorge Riechmann. Prestar mucha atención. Esto es lo que hay, por si no lo sabíais. Esto es lo que hay. Está todo el pescado vendido. Aquí no hay más cera que la que arde. Cierto. pero siempre aparece el pececillo extraviado en el rincón de la lonja y una vela que alguien había olvidado en el desván. El antidesencanto no es ningún encantamiento, sino la confianza en esos pliegues, azares e interferencias que muchas veces acaban desbaratando el reglamento de la muerte. ¿Hacia dónde podemos orientar nuestra esperanza? Nos preguntamos tantos y tantas en este mundo convulso, acalambrado, tetánico. Una indicación: hacia el crecimiento de las plantas nocturnas, como en la acuarela de Paul Klee en 1922. No luchamos por el advenimiento de la utopía. Luchamos para impedir un desenlace catastrófico. Quien afirma que el desastre es inevitable está diciendo en realidad que no piensa luchar contra el desastre. Yo sí que voy a luchar. Jorge Riechman, dedicado desde aquí, desde Mar de Fueguitos, con todo nuestro cariño para todas esas gentes que luchan, siguen luchando para impedir la catástrofe. Seguimos travesía y travesuras por este Mar de Fueguitos y saludamos ya en unos instantes a nuestros dos invitados, uno al otro lado del teléfono y otro aquí ya con nosotros en el estudio de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia. Decía otro poeta, en este caso David Eloy Rodríguez, hablando de estas cosas del ganarse la vida, decía David Eloy Rodríguez: descubrí que la mejor forma de vivir era no trabajar para el enemigo. Si hay que trabajar para el enemigo, al menos que sea con unas condiciones dignas. Vamos a saludar ya a nuestros invitados que hablan de eso precisamente, de dignidad y de lucha contra la precariedad laboral. Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre. Mar de Fueguitos. Como os decíamos, vamos a charlar en los próximos minutos de esa Correscalas, esa revuelta a las escaleras, como ya la ha llamado alguien, ese trayecto de dignidad contra la precariedad, cuya etapa prólogo comienza mañana en Vitoria-Gasteiz, y ya la carrera en sí, esos 800 kilómetros de solidaridad, pues arrancan este jueves aquí en Bilbao. Tenemos con nosotros aquí en el estudio de la 97 a Josu Balmaseda, que es integrante de la Marea Azul, y al otro lado del teléfono, en Barcelona, a Aitxol Ruiz de Azúa, que es trabajador de una subcontrata de Telefónica Movistar. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas. Igual empezamos, Aitxol, contando un poco de dónde viene todo esto de Correscalas, de estas escaleras, de esa huelga de 80 días contra Telefónica Movistar que hiciste las subcontratas. Cuéntanos un poquito. Esto comienza desde hace varios años porque la degradación de las empresas y la destrucción del empleo fijo ha ido a más, y entonces, bueno, pues llevamos muchos años de precariedad, cada vez nos apretan más, y entonces pues se consiguió en un apretón de tuerca de Telefónica donde ya la cosa se complicaba, ya la gente ya no podía ni subsistir ni llegar a final de mes. Conseguimos unirnos pues tanto el personal de la subcontrata como el autónomo para realizar una huelga. Esto fue muy difícil porque claro, el autónomo no tiene un salario fijo, sino que cobra por lo que hace, con lo cual la presión que tiene es muchísimo mayor que el de un trabajador de su contrata, que por sueldo precario que tenga, tiene un sueldo, y además el autónomo que tiene que pagar, trabaje o no, tiene que pagar el autónomo, con lo cual era muy complicado. Se consiguió aunar las fuerzas y se consiguió salir a la huelga. Empezó en Madrid el 28 de marzo y luego rápidamente nos unimos las provincias, varias provincias, que ya te llevábamos un trabajo sindical hecho como en Barcelona, y poco a poco pues bueno, fuimos sumando gente, provincias, a la huelga. Pensamos que Telefónica, aunque sabíamos que el enemigo y el gigante azul era complicado luchar contra él, pero bueno, primero pensamos que simplemente con aguantarles sin trabajar y parando la producción sería suficiente, pero nos dimos cuenta que a Telefónica pues realmente sus clientes no le importan, porque se acumulaban las averías, se acumulaban las instalaciones, pero nosotros no conseguíamos nada. Iban avanzando los días de huelga, nos íbamos desgastando, pero no encontrábamos la luz al final del túnel. Hasta que no, después de 2 meses, ya empezamos a tocarle la parte pública y la parte de lo que es el nombre de Telefónica y lo que realmente le importa a ellos, que es la marca Telefónica, entonces fue cuando ya vimos que ahí encontrábamos una pequeña ranura donde poder colarnos poco a poco. Esto se culminó con el pacto de las escaleras en Barcelona, donde firmaban varios partidos y varios movimientos sociales, donde no se iba a permitir ningún contrato ninguna administración pública donde no se trabajara 40 horas semanales y se tuvieran 2 días de descanso, algo que ya se luchó en la huelga de la Canadenca hace 100 años y que es un poco triste que tuviéramos que luchar por lo mismo. Y luego se culminó con la ocupación del Mobile World Center, que es la tienda de Telefónica de Barcelona, que es la niñita de los ojos de Barcelona, donde entramos por la primera vez, estuvimos 12 horas, salimos con un acuerdo de que iban a hablar con nosotros y se iban a sentar, nos engañaron, y después hubo una segunda ocupación donde ya estuvimos 8 días y por fin... pudimos sentarnos por lo menos a negociar todo, y que acabamos como el rosario de la aurora porque no llegamos a ningún acuerdo. De aquí al terminar la huelga, justo venía el verano, llevábamos una huelga de estas dimensiones donde estás sin dinero, donde muchas familias tienen que acudir a comedores de beneficencia, donde pedíamos alimentos en la puerta de los supermercados, pues bueno, esto lleva un desgaste absolutamente terrible, ya no solo económico, sino mental, dentro de las familias. Entonces, llegamos a agosto, nos tomamos nuestras merecidas vacaciones cuando desconvocamos ya, y nos dimos cuenta de que, bueno, pese a que se había pactado que no habrían represalias de ningún tipo, pues la realidad era contraria, ¿no? Aparecieron las listas negras, aparecieron más de 60 despidos en todo el estado, las contratas telefónicas y las subcontratas se tiraban la piedra unos a otros, porque nosotros necesitamos, para poder acceder a las centrales de Telefónica, una tarjeta que la habilita Telefónica. Entonces las subcontratas, si Telefónica no les habilita esta tarjeta, le dicen al trabajador que no pueden trabajar. Entonces, cuando Telefónica decía que no había vetados, la subcontrata, por otro lado, decía que no le hacían la tarjeta. Entonces esto era el pez que se muerde la cola, y nosotros considerábamos que habían listas negras. Aparte de los muchos trabajadores que se habían ido ya del sector de trabajar de Telefónica a otras operadoras como Yastel o como Orange o... Y bueno, la situación es que en el tramo final de la huelga, sobre todo, donde ya estábamos muy apurados, se nos ocurrió hacer una caja de resistencia a la inversa, porque ya nos veíamos encima. Entonces aquí hubo muchas entidades solidarias que nos apoyaron y nos hicieron un préstamo solidario a interés cero, donde teníamos muchísimo, o sea, 3 o 4 años para devolverlo, y no teníamos ninguna presión. Pero claro, cuando nosotros le volvíamos a decir a los compañeros, vamos a volver a la lucha, que ya estamos en septiembre, todo el mundo decía, ¿cómo vamos a volver si tenemos un lastre aquí de económico que nos frena y no quiero saber nada de huelgas, ni de lucha, ni nada? Entonces, pese a que teníamos estos 3 o 4 años, claro, se hubiera dejado enfriar esa semilla que habíamos sembrado, no hubiera crecido, y por eso nació la idea del Correscalas, que era una forma, primeramente, de devolver esa cantidad económica en un tiempo a corto plazo, donde además volvías a implicar a todos los trabajadores y volvías a crear lazos de unión y aunar fuerzas, y aparte, si se alcanzaba, pues poder conseguir eso mágico que sería que ninguna empresa, ningunos trabajadores de ninguna empresa que estuviera sometida a la precariedad dejaran de hacer huelga por razones económicas. Entonces, de ahí que naciera una caja de resistencia común, y pues para todas aquellas trabajadores que lo necesitaran. Y bueno, esa es la idea del Correscalas. Hablabas del gigante azul, de ese Telefónica Movistar. Un dato: en el año 1993 había alrededor de 75.000 personas en plantilla en Telefónica Movistar, todas en las mismas condiciones laborales. En el 2016 estamos hablando de unas 20.000 personas en plantilla, y no sé si se sabe o si sabéis cuántas personas hay subcontratadas o a cuánta gente, pues eso, da trabajo Telefónica fuera de esas 20.000 en plantilla. Pues mira, te hablo del caso de Barcelona exactamente, porque esto, nosotros, es curioso este tema, ¿no? Que Telefónica tendría que saber la gente que debería saber la gente que trabaja para ella, tanto directa como subcontratada. Cuando nos y las patronales, cuando nosotros fuimos a Madrid, al CIMA, y estábamos allí, una de las nos preguntaban a nosotros que cuántos trabajadores habían teníamos en el sector, cuando nosotros le decíamos, pero cómo puede ser que me esté preguntando la patronal cuántos trabajadores tenemos en el sector, esto significa que lo tenéis absolutamente descontrolado y el nivel de precariedad ya está llegando a límites infames. Entonces, se cree que entre 15 y 20 mil personas, pero por ejemplo, para que veáis lo destruido que está en la capital de Barcelona, en la provincia de Barcelona, Telefónica tiene en Barcelona 7 subcontratas, si no me equivoco, 7 u 8 subcontratas, y estas subcontratas a su vez tienen, hace 6 meses, otras 524 subcontratas de las subcontratas principales, sin contar los autónomos y falsos autónomos, que esto ya sería, bueno, alcanza unos límites. Entonces, esto aparte se hace, aparte que es muchísimo más rentable, estas pequeñas empresas no tienen comités de empresa que puedan defenderles y que garanticen los derechos de los trabajadores. Entonces, y por supuesto los autónomos muchísimo menos ya. Entonces, bueno, pues esto se está luchando y se está intentando batallar desde los comités de las subcontratas principales, pero claro, tenemos que revertir algo que se lleva 20 años haciendo. Entonces, bueno, pues no va a ser cosa de una huelga de 3 meses, pero bueno, de aprovechar este medio para dar el mensaje que nosotros no vamos a permitir ya volver para atrás, y que la esclavitud hace muchos años que ha terminado, y que nos vamos a poner las pilas, y por mucho que se vayan firmando acuerdos a la baja y acuerdos de mínimos, nosotros no vamos a levantar el pie del acelerador y vamos a defender los derechos que tanto ha costado ganar a nuestros abuelos, y que nos vemos en la obligación, ya no solo por nosotros, sino por nuestros hijos, de continuar luchándolos. Desde Vizcaya, por suerte, el resultado de esta movilización fue algo diferente. El punto de partida era, por desgracia, todavía aún más grave que el de Barcelona, por ejemplo. Aquí, efectivamente, en Vizcaya se sumaron los compañeros y las compañeras de la contrata, se sumaron a la huelga de una semana de comenzar en Madrid, hicieron 74 días de huelga, pero hicieron algo muy especial, que fue, primero, hacerlo desde la unidad de la Asamblea. En ningún caso intervinieron sindicatos con siglas intentando plantear que esto era una lucha parcial de una organización. La asamblea lo prohibió, planteó que permitía que cualquier sindicato les ayudara, pero que el liderazgo y la responsabilidad estaba en la asamblea. Así lo hicieron desde el primer día, y lo curioso es que así lo hicieron el último. Es decir, estuvieron durante 74 días todos y todas en unidad, y consiguieron mantener el global de la gente sin entrar a trabajar. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron, para mí, con dos herramientas fundamentales. La primera, la que he dicho, es decir, no buscando parcialidades ni protagonismos de una parte, ni centrándose en el caso de cada uno, sino entendiendo que esto era una pelea global a nivel de Estado, pero también a nivel provincial, que nos afectaba a todos por igual, sea autónomo, sea trabajador de su contrata o de su contrata de su contrata. Y esto lo entendieron bien y lo aplicaron. Y la segunda, poniendo herramientas al servicio de esa movilización. Y la principal fue una muy buena caja de resistencia, una caja de resistencia que consiguieron juntar 45.000 euros en menos de 10 días, consiguieron juntar 45.000 euros de tantas personas y alguna organización sindical como SK, en la que pusieron el dinero encima de la mesa con un interés del menos 10%. Es decir, del dinero que donaban, el 10% lo donaban definitivamente, y el resto, pues como bien ha dicho Aichol, ya se devolverá, ¿no? Y en Vizcaya, además, pues con el trabajo diario de esta gente, que entendieron que la huelga no solo era movilizarse, sino también conseguir recursos para aguantar, y para aguantar lo que hiciera falta, pues consiguieron que en Vizcaya a día de hoy no haya ninguna deuda sobre esa caja de resistencia, ¿no? Pero además consiguieron algo más, para mí fundamental, que es creerse capaz de tumbar a una empresa que, como tú bien has dicho, hace 20 años eran 75.000 personas con salarios dignos, con condiciones dignas, y hoy se calcula en el Estado más de 100.000 personas en situación de subcontrata, de subcontrata, de subcontrata, de subcontrata, de subcontrata, y antes de la huelga, autónomos bajo esa subcontrata. Esta era la realidad en Vizcaya. Esta es la realidad de los 120 personas que no dejaron de luchar ni un solo día de esos 74 días de huelga, que partieron como autónomos, y hoy, después de la huelga y después de las movilizaciones posteriores a la huelga y después de mantener la asamblea, la semana pasada se consiguió el último acuerdo con las dos empresas principales de Vizcaya para poder afirmar que ningún autónomo de los que estuvo en la huelga hoy es autónomo si no lo quiere así. Todos están en plantillas de contrata directa de Telefónica. Y esto es un logro de esta movilización y de conseguir mantenerse firmes y unidos desde el primer día. Uno de los objetivos de este Carrescalas que arranca aquí el jueves es crear una caja de resistencia solidaria, ya no solamente para trabajadores de contrata telefónica, sino para huelgas y luchas sociales, y ya ha recordado, está en goteo ese crowdfunding en marcha. Ya hay ahora mismo a día de hoy, creo que ya han notado, 117.000 euros recogidos, quedan 30 días todavía. Ese quizás sea uno de los mayores éxitos de este Correscalas, ya antes de haber comenzado, ¿no? Es una pasada. Es muestra el cómo no estamos luchando contra una empresa, sino contra un símbolo. Y Movistar es un símbolo de una decisión empresarial de precarizar el mercado laboral. Telefónica tuvo hace 30 años en su mano, lo tuvo en su mano, se lo ofrecimos, el hacer un convenio de sector que impidiera que entrara la precariedad en el sector. Poner las condiciones mínimas en base al convenio propio de Telefónica y decir, todo aquel que entre, se llame Euskaltel, se llame Orange, se llame contrata, subcontrata, tendrá que cumplir las mismas condiciones laborales, permitiendo así que no hubiera competencia desleal en el sector. Y Telefónica no quiso, y no quiso no por casualidad, no quiso porque quería también ella llevar a la precarización que hoy nos lleva. Pues ese símbolo, que yo creo que la sociedad vasca, catalana y estatal lo han entendido perfectamente, es el que ha llevado a una marea, pero a una marea brutal de solidaridad, que efectivamente lleva a que antes de haber empezado el Correscalas ya tengamos cumplido casi el 80% del objetivo fundamental, de uno de los objetivos, de los tres objetivos que tenía esta carrera, que era recaudar dinero para pagar la deuda que había en Barcelona de la caja de resistencia, y poder establecer una caja de resistencia estatal para todo aquel colectivo de trabajadores, de trabajadoras o cualquier otra lucha que necesite unos fondos para luego poder devolverlos, pero unos fondos para poder empezar a establecer una lucha en su ámbito, contra su empresa, etcétera. ¿Por qué es tan importante, Aichol, una caja de resistencia? Y como en este caso, por ejemplo, que haya ya casi 120.000 euros en esa caja de resistencia que estáis montando. Bueno, yo quiero decir que nosotros cuando cuando comenzamos esta huelga, nosotros éramos unos trabajadores como cualquier otros que defienden, que pretenden defender su puesto de trabajo, alcanzar unas mejoras como contrata, como Cotronic en mi caso, que es mi empresa. Luego, pues bueno, haces algunos pinitos con empresas del sector y dices, pues bueno, todos vemos que tenemos lo mismo, pero en ningún caso muchos de nosotros y de nosotras habíamos mamado la solidaridad que hemos recibido desde que empezamos esta huelga, sobre todo desde la ocupación. Fue en cuanto entramos, fue absolutamente apoyada y se solidarizó todo el mundo, porque como dice Josu, este ejemplo Telefónica es el ejemplo de la precariedad y de la destrucción de empleo, como una multinacional de este calibre puede llegar a hacer estas cosas, cuando no solo es Telefónica, son todas, es la línea que están siguiendo todas de subcontratar y dejar la calidad a un lado para buscar solamente el rendimiento económico. Esto nosotros siempre nos vimos apoyados a todas horas, de día y de noche, por movimientos sociales, por el pueblo. La gente venía continuamente, la gente nos cocinaba. Bueno, fue absolutamente un ejemplo de solidaridad brutal. Por eso esto ha hecho que este crowdfunding, que al principio nos parecía una absoluta barbaridad de dinero, porque es que es un dineral, es que nosotros a veces lo pensamos en pesetas y es que son casi 20 millones de pesetas y vamos, nos parece una barbaridad, y de repente que todo el mundo empiece a poner dinero, pero todo el mundo, me refiero ya no solo sindicatos, asociaciones, movimientos sociales, sino gente particular, gente de las familias propias de trabajadores que están diciendo, y pongo el caso, mi caso, yo tengo dos hermanas jóvenes de 18 y 22 años que me decían, yo quiero poner aunque sea 10 euros para el Correscalas. Que para nosotros 10 euros parece poco dinero, pero para un joven con 10 euros se va una tarde al cine y se toma dos Coca-Colas y ya es igual es la paga de la semana. No sé cómo irán las pagas ahora mismo, pero como este ejemplo, hay muchísimos ejemplos que bueno, que han hecho que incluso entre la juventud nazca esta solidaridad, sobre todo entre los trabajadores de Cotronic y los de todo el sector en general, porque en este sector se inventaron una cosa que eran los puntos, donde te pagaban por puntos, entonces creaban ese fenómeno de cuanto más trabajes, más rico vas a ser, más vas a ganar, trabaja más horas, entonces nacía la competitividad entre tus propios compañeros. Ya si un compañero te pedía ayuda, tú dejabas de entrar dinero, entonces se convirtió en una absoluta locura, la gente era independiente y no se ayudaban unos a otros, esto estaba, era terrible. Entonces de repente, y hablo el ejemplo de Cotronic, creo que hicimos huelga el 90% de los trabajadores. De repente Cotronic ya no se llamaban de compañeros, se llaman de hermanos, se ha creado un lazo donde es como una gran familia. ¿Qué ocurre? Esto es lo que ha hecho que la huelga en unas empresas más que en otras, donde más unidad ha habido, es donde más daño ha hecho. En Cotronic ha hecho muchísimo, muchísimo daño a la empresa, por eso ahora continuamos negociando con la empresa, porque la empresa ve que tiene al 90% de la gente unida. Si esto se consigue a grandes niveles, pues claro, esto es lo que hace temblar y lo que hace triunfar una huelga. Josu, cuéntanos, decíamos mañana prólogo en Vitoria, pero bueno, la carrera en sí empieza el jueves en Bilbao con una marcha y una manifestación también, en Barcelona también va a terminar con una manifestación. Cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo va a ser esta carrera? O contarnos, vamos. Vamos a enlazarlo, ¿no? O sea, es decir, eso fue una pelea que efectivamente fue sectorial, pero además de intentar conseguir la solidaridad económica y además de poder grabar una película, un vídeo que queremos grabar de lo que ha sido toda la lucha y de lo que va a ser este Correscalas, además de eso queríamos crear una herramienta que sirviera a la sociedad para colectivamente visualizar y denunciar las diferentes precariedades, pero no solo la laboral, sino la laboral, la vital, la social. y juntar a todos los movimientos, a todas las organizaciones sindicales, a todas las organizaciones políticas de izquierdas y plantear una movilización global que se llama Correscales. Y esta movilización global, bueno, pues aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, luego de Cataluña y Chol seguro que nos puede hablar mejor, aquí, por ejemplo, ha recogido ya la adhesión de más de 80 organizaciones, y repito, están todos los sindicatos de izquierdas, todos los partidos políticos de izquierdas, un montón de movimientos sociales, todos los movimientos anticapitalistas, etcétera, o sea, todo el movimiento popular. O sea, un gran éxito en cuanto a la adhesión a la movilización, ¿no? Y eso se va a empezar a expresar en la calle, pues además de lo que se está expresando ya con diferentes movilizaciones, diferentes charlas, etcétera, en concreto, mañana mismo a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca, enfrente de la tienda de Movistar, se va a empezar una concentración, manifestación en Gasteiz como preludio del inicio de la carrera al día siguiente, este jueves, a las 6:30 en la calle Buenos Aires, en Bilbao, frente a la tienda Movistar. Ahí haremos un acto simbólico en el que intentaremos recoger todas las reivindicaciones de todos los movimientos sociales, sindicales y políticos, y a partir de ahí comenzar la carrera, pero para que la gente no se asuste, por lo menos en Bilbao y Basauri, que es el inicio, que estaremos a partir de las 7 de la tarde en la tienda Buenos Aires, se da el comienzo. Lo vamos a hacer, aquí nos vais a entender perfectamente, como la corrica. Lo vamos a hacer muy tranquilitos, muy suaves, casi más manifestación que carrera, en el que nos vamos a ir pasando el testigo, los diferentes movimientos. Lo empezarán en el kilómetro cero la gente de La Marea, que es la que ha estado en la huelga durante 3 meses, pero después lo cogen los sindicatos, el movimiento feminista, el movimiento anticapitalista, el movimiento ecologista, los jóvenes y las jóvenes, los movimientos políticos, internacionalista, contra el TTIP, Maya Chakbat, o sea, todas las organizaciones sociales y políticas de Euskal Herria van a ir cogiendo el testigo a lo largo de Bilbao para poder llegar a Basauri, y en Basauri pasárselo el testigo al Movimiento Popular de Basauri, a Vallets Basauri, y ahí así dar el testigo a la gente que le va a tocar hacer bastante más rápido y más corriendo que lo que se va a hacer en Bilbao, que va a ser más bien una manifestación. Con lo cual, todos y todas, animaros a participar como parte de ese movimiento popular que sois, para como viente ese movimiento ciudadano, a las 6:30 en la tienda de Movistar el jueves, y mañana en Vitoria a las 7 de la tarde delante de la Virgen Blanca. Y luego en relevos o por relevos por diferentes ciudades de Euskal Herria, hasta llegar a Barcelona, y en Barcelona no sé qué está previsto, cómo está ahí de apoyos la cosa, Aichol. Bueno, aquí, los apoyos igual, aquí va, no sé si ya van 150 movimientos sociales y colectivos, que esto ya no hay manera de contarlo y de llevar un control, porque todo el mundo se está sumando. Llevamos una auténtica locura de charlas por todas las ciudades de la provincia de Barcelona, Lérida, Tarragona, y luego por todo el camino, donde nos están pidiendo pues venir a explicarlo aquí, porque esto nos interesa, porque nos parece un gran proyecto y tal. Nosotros explicar que esto nace desde, la idea es ir desde la tienda de Movistar de Bilbao, porque en Vizcaya fue donde se consiguieron los mayores acuerdos, hasta la tienda de Barcelona, porque fue donde estuvo la ocupación que culminó, y porque además ahora viene el Mobile World Congress, el congreso de móviles, que es de gran envergadura, de gran importancia, donde nos lo venden a los ciudadanos como un gran negocio para la ciudad y para el Estado incluso, pero realmente es un engaño. O sea, realmente sí que vienen a dejarse aquí los millones, muchísimos millones de euros, pero estos millones de euros van para las multinacionales, no van para los trabajadores que se contratan aquí, que continúan contratándose de forma precaria para 4 días, donde son temporales, donde los sueldos son irrisorios, donde se exceden las horas y donde es un ejemplo de precariedad. Decíais, tanto tú, Aichol, como yo, solo hablabas de las adhesiones, los cientos de adhesiones. Claro, llama la atención, faltan los grandes sindicatos, faltan comisiones de UGT. ¿Por qué no están en ese listado? Porque no son grandes. Pues porque al final son grandes en tamaños, pero son pequeños en cercanía con los trabajadores y las trabajadoras del sector. Y para muestra, el gran botón durante la huelga, ¿no? Una huelga absolutamente general e indefinida, convocada por asambleas en todas las provincias del Estado, donde se sumaron miles de trabajadores. Comisiones convoca en medio de esa gran movilización una huelga a petición de Telefónica, y lo digo así, una huelga convocada a petición de Telefónica para intentar que se desconvocara todo el movimiento. Firman un acuerdo sin consultar con los trabajadores, un acuerdo que no solo no llega ni de lejos, sino es absolutamente contradictorio con las reivindicaciones que se estaban dando en aquel momento en la huelga, intentando que de esta manera se desconvocara. Lo que pasa es que en esta ocasión, a diferencia de otras, pues le salió mal la jugada, y por lo menos en las ciudades más grandes, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Donosti, pues a Vizcaya, Guipúzcoa, etcétera, Galicia, se mantuvo la huelga, y se mantuvo la huelga durante 65 días. Pero la actitud de Comisiones UGT en todo momento fue intentar desconvocar esta huelga, fue no contar con los trabajadores y fue traicionar a los trabajadores, con lo cual es imposible contar con ellos para esta nueva movilización. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría un par de minutos. Una pregunta para ellos y otra para ti, Aitor, para terminar. 120.000 euros ya casi en esa caja de resistencia que se está montando. ¿Cómo se va a gestionar ese dinero? Porque claro, decís para apoyar a otros colectivos, a otra gente que se pongan en huelga. ¿Quién gestiona ese dinero a partir de ahora? Primero aclarar, de los 120.000 está todo en la página de Goteo, bien explicado, los presupuestos, está todo, es público, ¿vale? Pero hay que aclarar que casi 70.000 euros de esos 120.000 son para pagar la deuda que ya tenía cogida la Caja de Resistencia de Barcelona, 7.000 son para trasladarlo a la Caja de Resistencia de Bilbao para futuras luchas en el sector. Luego otra parte de docenas de miles son para la organización de la propia carrera y el documental que hemos comentado, y a partir de ahí, si llegáramos a los 144.000, es cuando habría, si no me equivoco, Aitor, 40.000 euros que son para esa caja de resistencia que se gestionaría desde Barcelona. Con lo cual, Aitor, explícalo tú. Bueno, pues la idea, si os decimos la verdad, no pusimos todas las pautas porque en ningún momento pensábamos que se iba a romper el techo de cristal y alcanzar estos niveles de en tan pocos días conseguir tanto dinero y que todo el mundo se sumase. Lo que está claro es que bueno, aquí se formó la Asociación de la Marea Azul, que entendemos que entre todos pensaremos la fórmula para que sea lo más justa y que alcance a aquellos colectivos que lo necesiten, pero nosotros nos vemos obligados a pedir consejo a todos esos movimientos sociales y plataformas que nos han dado su respaldo, a que todo el mundo aporte sus ideas de cómo podemos hacerlo lo mejor posible, porque aquí lo que se trata es de ser transparente y de echar un cable a cualquiera, porque la esencia del Correscalas es que todos somos Correscalas, o sea, da igual de dónde seas, todos somos Correscalas. Entonces todos somos igual, todos estamos sometidos bajo estas multinacionales, y si no nos unimos no lo conseguiremos. Y ya la última, Aitor, está para ti también. El Correscalas acaba el 22 en Barcelona, y lo siguiente, ¿cuándo habrá esa otra huelga general indefinida? Bueno, todavía no, estamos a tope con el Correscalas, vamos piano piano, como dicen, vamos poquito a poco. Pero bueno, que sepan que estamos aquí, que en cuanto ahora se acabe de saldar las deudas, están volviendo a hacer las asambleas, volvemos a lo de siempre, las asambleas son las que deciden, y depende, ojalá no se tenga que hacer y Telefónica obligue a sus subcontratas a comportarse y a respetar los derechos de los trabajadores, pero como la línea que vemos no es esa, pues que nos esperen, que vamos a estar ahí. Que no se preocupen por nosotros, que vamos a estar ahí. O sea, por eso pueden estar tranquilos. Vizcaya tiene fecha. Tuvo fecha la semana pasada para obligar a la patronal a decir que sí a que contratar con contrato indefinido a todo aquel que quisiera pasar de autónomo a contrato indefinido en su contrata directa. Pero tiene otra fecha, que es cuando Telefónica va a renegociar el acuerdo con las contratas, que es el final del año 17. Si en ese momento Telefónica no se replantea la relación con las contratas en términos de una mejora absoluta de la situación laboral, estaremos en la calle otra vez. Y estamos más que preparados para esa fecha, para que todo el sector salga a la calle. Y ahí solo hay dos reivindicaciones posibles ya. Una, convenio de sector. Dos, todos los trabajadores de las contratas a trabajar en Telefónica directa. Ni contrata, ni subcontrata, ni autónomo. Son trabajadores para Telefónica, y Telefónica es quien tiene que gestionar su personal. Aunque suene contradictorio, esa es la lucha de futuro. Pues muchísimas gracias a los dos, a Josu y a Itxoli. Mucha suerte con esas Correscalas que arranca aquí en Bilbao pues este jueves. Muchas gracias a los dos y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Su ametsegiten, ese es Natu, dejadnos soñar, no nos despertéis. Con la gente de Bilbomatics despedimos hoy este mar de fueguitos. Felices luchas, felices sueños. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Chao.